musicalmente con Drexler, ¿no? Con Echo. Claro. Efectivamente. Bueno, a ver, tendrá que ver con la historia de intentar multiplicar las voces y que lo que sucede en Jujuy esté reflejado también en cualquiera de los receptores que a través de la radio podamos tener, ¿no? Seguramente la idea clara de poder llevar la marcha a 40 años del apagón de parte de medios comunitarios, alternativos y populares, no es casualidad que seamos una vez más los medios de este sector los que abrimos nuestros micrófonos para que la marcha de a pie tenga también gargantas ahí reflejadas a través de la radio, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Una marcha que, por lo que nos contaba Javi de Radio Pueblo, allí están los compañeros y las compañeras de Radio Pueblo en esa marcha, junto con las compañeras y compañeros de Radio Capoma, además de Capoma, más allá de la radio, por supuesto. Lo que nos contaba entonces Javi es que ya estaba por arrancar muy, muy cerquita de las 15:30, 15:35. ¿Cómo crees? Tratamos de comunicarnos con él y ponemos luego un poco en contexto la marcha. Dale, dale, dale. Y también nos vamos en un ratito para la Plaza de Mayo, porque allí están las madres línea fundadora haciendo la ronda y también con ganas de decir lo suyo y agregarlo a esta transmisión. Perfecto. Bueno, vamos a un tema musical entonces, mientras buscamos esta comunicación con algún punto entre Calilegua y Libertador General San Martín en el momento en el que esté la marcha, ¿no? Allí. Dale. Entre las sendas del trapito de nube oscura, desplegándose en el aire, va la sombra de la viuda, la dibujé el refusilo, le mojé el pelo. De la viuda tiembla.

Bueno, contanos un poquito cómo está la cabecera, contanos un poquito qué gente has visto, qué cantidad. Bueno, la marcha de hoy, a 40 años de la noche del apagón, como se la conoce a esta marcha, se caracteriza, más allá de las características que tiene todos los años, ¿no?, por la lucha y el pedido de justicia constante, y denunciar a Blaquier y a la empresa Ledesma constantemente, porque a lo largo de por lo menos los juicios de lesa humanidad que estuvieron y se están llevando a cabo en San Salvador, quedó a la vista la complicidad, ¿no?, de la empresa Ledesma con las Fuerzas Armadas, brindando vehículos para el traslado y la detención de los compañeros y compañeras que aún hoy permanecen desaparecidos, y también la empresa armando listas negras, ¿no?, para pasarle a los militares para la detención de estos trabajadores. Así que una marcha con mucha fuerza, y te decía que se suma también algo muy importante al pedido de justicia también por los trabajadores de la empresa Ledesma, ¿no?, que sufrieron una brutal represión el jueves pasado. En horas de la noche de anoche se vivió una situación muy tensa. Justamente acá tengo a mi lado a Moisés Corregidor, un compañero trabajador de Parques Nacionales que se había acercado a brindar su apoyo, y que lamentablemente, por lo que transcurrió ayer en las redes sociales, ¿no?, la policía había liberado la zona para que estos disturbios se generaran, ¿no? Era lógico que se iban a generar, y el compañero que tengo acá a mi lado, ya les voy a pasar el teléfono, sufrió un piedrazo, así que si quieren charlar con él, su amigo, le paso el teléfono. Perfecto, hablamos entonces con Moisés Corregidor en esto que en general es la manera en la que desde la Red Nacional de Medios... Buenas tardes, Moisés. Sí, estábamos explicando que a quienes están del otro lado del aparato, escuchándonos, del aparato por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque hay distintas formas de escuchar radio hoy, que en general vamos siempre mirando los derechos humanos con una mirada amplia, entendiéndolos con el reclamo histórico, pero también mirando lo que ocurre aquí alrededor nuestro y ahora. Así que, Moisés, ayer sabemos que fuiste agredido. Sí, hay una serie de compañeros que resultaron heridos. Ajá. Por ahí, como algunos ya tradicionalmente nos convocamos solidariamente a todas las medidas de los laburantes del Ledesma, ya como soy como un compañero de confianza de ellos y han visto en mí representado al resto de los heridos, ¿no? Ajá. En la jornada de ayer estábamos varias organizaciones solidarizándonos con la lucha que lleva adelante a partir de un paro los laburantes de Soail. Y bueno, en eso no empezó a correrse la policía, la gendarmería, en hora de la noche ya. Uh-huh. Y a posterior una patota con palos que apareció de la oscuridad en medio de la ruta con intenciones de romper el corte. Claro. Y los compañeros trataron de resistir y se generó ahí un intercambio entre los compañeros porque, bueno, era la patota que atacaba y encontró la reacción lógica. Y ahí yo digo ahí, soy convidado ahí por la violencia de esta patota en sociedad con la policía y las supuestas fuerzas de seguridad, ¿no? Claro, acá la primera versión que llegó fue que de alguna manera había una suerte de descontento entre algunos automovilistas y que fueron esos mismos automovilistas los que habían iniciado la agresión hacia los trabajadores del Ingenio que estaban sobre la ruta 136, ¿verdad? La ruta nacional 34. 34, perdón, 34. La ruta nacional 34. Sí, me fui a otro lugar del país. Sí, a la altura de donde están las chimeneas que contaminan la atmósfera de Ledesma. Sí. Ahí está situado el corte, el barrio Ledesma. Ya más de 2 semanas de lucha de los trabajadores. Sí, sí. Y a partir de que hubo una negociación, digamos, que no derivó en un resultado favorable a los trabajadores, se endurecieron las medidas y también hubo esta cuestión de tomarse represalias por parte de las patotas, ¿no?, que son funcionales al poder de turno. Yo lo que vi fue salir un grupo compacto de 30 y 40 personas de la oscuridad, bastante robusto, bastante prolijo, los muchachos y organizados, y también atacaban a los compañeros por los distintos flancos, pero rápidamente fueron repelidos porque el número de los trabajadores en la en lugar de corte era muchas veces superior a este grupo. Uh-huh. Y bueno, la foto final fue que ellos salieron corriendo, perdiéndose de nuevo en la noche. Así que una secuencia muy triste, por lo que se llega, ¿no? Uh-huh. A partir de una lucha donde los laburantes necesitan un poco más para llegar a fin de mes, para llegar con el presupuesto mínimo que no llega ya, y esta patronal sobrecargada del EDEMA con el apoyo del macrismo, que no cede, que está, demuestra a cada tanto que bueno, que ellos no van a dar nada, siendo que otros ingenios de menor peso, de menor dimensión, están dando aumento muchas veces superior a sus trabajadores en la región. Ajá, eso fue lo que ha ocurrido entonces este año. Era una de las dudas que teníamos, saber cómo habían arreglado los otros ingenios. Sí, sabemos que es realmente irrisorio, 50 pesos es por lo menos la última contraoferta que había hecho el ingenio Ledesma, ¿verdad? Sí, no, lo que se escuchó, el descontento de los trabajadores, que pensaban ellos, tenían expectativa en el diálogo, porque claro, se generó una negociación, motivo del cual estaban ellos contento porque estaban viendo aparentemente una salida, pero finalmente fue una burla más para ellos. Lo transmitieron sus referentes, los delegados, los representantes de la comisión directiva en la asamblea en el lugar del corte. Uh-huh. y derivaron estas cuestiones, ¿no? Ahora a la mañana habían levantado el corte para facilitar la llegada de los participantes en este 40 aniversario del apagón del Ledesma. Sí. Y nuevamente se hizo efectivo el corte para continuar con el reclamo. Esa es la situación en estos momentos. Bien, o sea que en este momento los trabajadores están nuevamente allí, frente a las chimeneas de la empresa, a la altura en la ruta número 34. Es así. Perfecto. Es así, y bueno, nosotros, por más que nos apaleen, por más que hagan estas cuestiones, no vamos a torcer el brazo, porque hemos hace mucho tiempo aprendido por el legado que nos han dejado los luchadores de esta zona, que tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos trabajadores, sean del sector que sea, y estar unidos para poder soportar y revertir todo lo que las patronales estas supercapitalistas pretenden en nivel de explotación, todo de nuestro pueblo trabajador, ¿no? Que no pide más que paguen un salario digno. Muchas gracias, Moisés. Bueno, que te recuperes rápidamente. Ya vemos que estás en la marcha hoy de los golpes recibidos ayer, Está bien. Bueno, agradecido soy yo, te paso con el compañero. Con Javi, buenas tardes, por favor, buenas tardes, gracias. Chao. Javier. Hola, sí. Sí, Javi, bueno, gracias por aquí conectarnos con Moisés Corregidor. Hay así una suerte de eufemismo al hablar de estos personajes prolijitos, ¿no? Que por prolijito uno más o menos logra comprender que hay detrás alguien que se saca el uniforme, pero se deja el zapato de reglamento y el pelito prolijitamente cortado y todo lo demás, ¿no? Sí, sin duda. Y estos días desde la represión del jueves veníamos charlando también con los compañeros en la radio y con los compañeros con los que nos topábamos otra vez Ledesma, ¿no? En el tapete y como cómplice y muchas veces como instigadora de la represión a los trabajadores. Así que este hecho no queda aislado en el contexto de 40 años de la noche del apagón, ¿no? Sí, y también buscando su beneficio económico, ¿no? Porque ¿no? Una vez más sobre los trabajadores. Sí, totalmente. El beneficio económico, el interés económico y político está claro en todas las relaciones que la empresa tuvo y tiene con los gobiernos de turno. Uh-huh, exacto. Javi, ¿querés hacer una pausa desde allí? Nosotros vamos a tratar de enlazarnos con la Plaza de Mayo, donde en la habitual ronda de las madres también se está pensando en lo que está ocurriendo allí en esta marcha. Algunas de las madres que son históricas, como Norita, en esta marcha de Calilegua a Libertador General San Martín, que este año no han podido ir y están acá en la Plaza de Mayo, ¿verdad? Sí, genial. Nosotros vamos a seguir acá en la marcha. Nos quedan unos kilómetros más de caminata, así que estamos predispuesto a lo que ustedes necesiten, compañeros, desde allá. Bueno, entonces hacemos esta pausa y en cualquier momento volvemos así con ustedes. Perfecto, perfecto, Daniel. Abrazo, Javi. Abrazo. Bueno, y nosotros también aquí vamos a música probablemente mientras vamos a música. Y mientras tanto vamos a buscar allí algún testimonio de la Plaza de Mayo para saber lo que está ocurriendo acá, también en relación con lo que ocurre en Libertador General San Martín. Bueno, continuamos en esta transmisión. Allí en Jujuy están los compañeros, las compañeras de Radio Pueblo, de Radio Capoma. Acá estamos con La Retaguardia, la colectiva, sosteniendo el piso desde acá. Ellos allí en la caminata, en esos 7 kilómetros desde Calilegua a Libertador General San Martín. Siempre, como todos los años, se cumplen 40 años, ¿no?, de la noche de los apagones. Y Fer, ponemos en contexto un poquito, ¿te parece? Por las redes sociales, hermoso flyer diseñado por Claudina de Ecos Córdoba. Ajá. Que ya está circulando por allí por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y por los nuestros. Ajá. Estoy bien, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, yo escucho. Bueno, no, me parece que está bueno, digo, esta historia que nosotros nos conocemos más o menos de memoria, que la podamos también reflejar sin dar sobreentendido, ¿no? De hecho, hay una confusión importante desde el nombre ya con la noche del apagón, ¿no? Como sí. Si fuera solo, como si hubiera sido solo una noche y no una serie de hechos que tuvieron cerca de una semana de duración. Claro. El 20 y el 27 de julio, ¿no? Sí, sí. Es decir, ni siquiera fue un solo apagón, fueron varios apagones que se dieron en serie para con esa bajada de térmica, por decirlo de algún modo bestial, dar también el puntapié inicial a una serie de secuestros que después derivaron en torturas y que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, derivaron en desapariciones, ¿no? Uh-huh. Y también me parece que está bueno que recordemos juntos por qué, ¿no? ¿Por qué los fueron a buscar? ¿Por qué la intensidad de la represión allí en Libertador General San Martín? Y uno puede detenerse allí en varias circunstancias, ¿no? Algunas vinculadas estrictamente a la empresa, a los laburantes de la empresa, a la figura de Aredes intentando defender a los trabajadores de las condiciones de laburo y de las condiciones de salud de las que tanto hablamos. Podría decirse casi que estamos hablando de un precursor de la ecología, si se me permite trasladarlo a estos tiempos, porque Aredes se preocupó por la salud de los laburantes y allí se buscó casi que su principal problema con la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Por las condiciones de trabajo, ¿verdad? Exacto, y por las condiciones de trabajo que hoy, aún hoy, se viven, uh-huh. No solo para los laburantes, sino para quienes están en las cercanías, quienes anduvieron alguna vez por allí, y ustedes lo hicieron, reconocen ese olor extraño de huevo, similar al huevo podrido, que uno puede oler también en las curtiembres, incluso también en las pasteras, y que tiene que ver con el bagazo, es decir, con el desecho de la caña de azúcar, lo que no se usa y que pasa por el proceso industrial y que se acumula en todo en un mismo lugar a modo de basural y genera olores espantosos, ¿no? Sí, sí, sí, montaña, un verdadero cerro de bagazo, que claro, genera en forma crónica la bagazosis y en forma aguda aquellos que sufren de alergias, de algún tipo de alergia, problemas respiratorios en forma aguda, ¿no? ¿Sabes que nuestra compañera Eugenia hace un par de años yendo para Tartagal nos contaba que en el viaje en micro sintieron ese olor fuerte y preguntaron dónde estaban y la respuesta fue estamos en Ledesma, ¿no? Claro. Pasando por Ledesma, ¿no? Claro. Y estaban oliendo a Ledesma, ¿no? A ese olor hay que agregarle, si se me permite la escabrosidad, el olor de la sangre que derramó la empresa y que aún hoy no tiene justicia. Una justicia que estaba encaminada en algún momento, tanto Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la empresa, como su mano derecha Alberto Lemos, el administrador de la empresa, estuvieron procesados por la causa y sin embargo el año pasado se conoció un fallo, por cierto, vergonzoso y que cualquiera que lo lea puede darse cuenta que es vergonzoso, digo, más allá de que es una calificación subjetiva, es fácil darse cuenta, hoy lo comentábamos a la mañana con Luis, el fallo de la Cámara que terminó dando vuelta la imputación que pesaba el procesamiento, que pesaba sobre estos dos personajes y que además de eso les declaró la falta de mérito, es decir que por ahora están libres de culpa, se puede seguir investigando, no han sido declarados inocentes, no es cosa juzgada, se puede seguir investigando, pero imagínate que si tardamos 38 años en procesarlos, uno puede suponer que se ha cerrado una puerta importante para la justicia en el caso de Blaquier y Lemos. Los fundamentos de la sala de la Cámara que dictó la falta de mérito daba cuenta de que estaba efectivamente comprobado que para los secuestros se habían utilizado vehículos de la empresa Ledesma, pero que eso no necesariamente implicaba que Blaquier y Lemos estuvieran enterados de los secuestros. Es decir, alguien sacaba las camionetas, salía de juerga secuestradora, devolvía las camionetas a la mañana y los dueños ni enterados. El dueño y su mano derecha no lo sabían. No, ellos que en general, como cualquier empresario, tiene un control sobre todo, no podían controlar que en ese contexto de apagones, de que de cualquier persona medianamente informada en el lugar, de un lado o de otro posicionada, sabía lo que estaba sucediendo. Bueno, ellos no, ellos eran los únicos que no sabían. Claro. Sí, de todas maneras, me parece que en primera instancia había habido aportes suficientes, como justamente el juez determinó que había un motivo para el procesamiento. Así que había aportes suficientes como para que fuera imposible decir que no lo sabían. Fue una interpretación de casación, ¿no? Claro, claro, sí, fue una interpretación de la Cámara de Casación, que fue que además en el mismo fallo lo que hacía era apartar de la causa al fiscal que venía actuando, el doctor Pablo Pelazo, que había sido el principal impulso de esta causa. Vale recordar que en la justicia de Jujuy avanzó en causas por crímenes de lesa humanidad. De hecho, hubo juicios en Jujuy por causas vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina, pero la causa de Ledesma estaba estancada hasta que un juez tomó una licencia. Estas suplencias que se hacen en la justicia, y empezó a motorizar la causa, y a partir de ese motorizar la causa fácilmente se fueron recolectando pruebas, ¿no? Claro, sí, Poviña, si mal no recuerdo, ¿no? El juez Poviña, exacto. Sí, bueno, allí hoy justamente pregunté porque, viste, pasa el tiempo y las cosas que entran, que llegan a la Suprema Corte de Justicia, uno no sabe si están allí todavía, si ya resolvieron. Recordemos que la gente de Andalgalá tuvo un recurso de amparo 6 años dando vueltas entre una corte y otra, ¿no? Recurso de amparo. Bueno, y yo recordaba justamente el fiscal, dame un segundo que vamos a tomar el nombre del fiscal, ya en un momento más te lo voy a dar. El 15 de junio, porque este fallo de casación fue en marzo, el 15 de junio del año pasado, se presentó en queja ante la Suprema Corte de Justicia, se hizo un recurso de queja. ¿Fiscal Pelazo, sí? No era, me parece. Ahora enseguida te lo doy. El fiscal de casación recurrió en queja a la corte. Ajá. Y eso está todavía en la corte, hace ya un año y un mes, ¿verdad? El 15 de junio del año pasado, y está allí. Eso es lo que me informaban hoy. Claro. Claro. Bueno, la cuestión es que la marcha sigue siendo un hecho político importante en la región, porque significa plantarse en la calle contra una empresa que continúa con la misma posición dominante que tenía en aquellos años, ¿no? Uno piensa en los poderosos de aquellos años y muchos de ellos han perdido ese poder, ¿no? Claro. Estén en la cárcel o no estén en la cárcel, han perdido ese poder. Uh-huh. Procesados o no, han perdido esa posibilidad de ejercer el poder. Sin embargo, los únicos que se mantienen como si nada hubiera pasado, de manera inalterable en sus posiciones de poder, son los empresarios. Y la justicia no ha podido avanzar, salvo en casos muy aislados, como se dio este año con el caso de Levín, de La Veloz del Norte, que fue sentenciado, digamos, o en el caso de otros juicios que están un poco más avanzados, como los de Asíndar, los de Ford o de Mercedes-Benz, donde desaparecieron las juntas internas sindicales por completo. Esas causas avanzan a paso muchísimo más lento que cualquier otra. La de Ledesma está estancada en la Corte Suprema sin noticias, y la Corte tiene todo el tiempo del mundo para determinar. Efectivamente. ¿Te parece de ir hasta la Plaza de Mayo? Me parece ir hacia donde ustedes nos vayan llevando a través de la radio. Bueno, hacia allá vamos entonces. Acomodando, y aunque guapo, muy guapo me sentía. No pude hablarle y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Ay, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio, grabado con la punta del cuchillo. Me di vuelta tranqueando despacito, como quien desconfía de una trampa, escondiendo recuerdos y emociones. Continuamos en esta transmisión especial aquí en Buenos Aires, La Retaguardia de la Colectiva, desde Jujuy, Radio Capoma y Radio Pueblo. Y ahora estamos en la Plaza de Mayo, donde se está desarrollando la marcha habitual de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos comunicados con el compañero Paulo de La Retaguardia. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está yendo a ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está allí esta marcha, que tenía más de un motivo, pero uno de los motivos era estar pensando también en lo que está ocurriendo allí en Libertador General San Martín, ¿verdad? Sí, bueno, la marcha de hoy fue muy emotiva y muy convocante, porque uno de los motivos por los que marchamos, además de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, la apertura de los archivos y la restitución de los nietos, es por la memoria de Cachito Footman, que falleció hace poco. Cachito estuvo secuestrado en la ESMA y militaba en la asociación de ex detenidos desaparecidos y en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que alrededor de 200, 650 personas, o un poquito más, en cuanto a lo que era la convocatoria de línea fundadora, estuvimos marchando y fue muy emotivo escuchar a el sueco, compañero de él en la militancia y también en el cautiverio, en el secuestro de la ESMA, y también escuchar a Mirta Baravalle, bueno, recordando principalmente la militancia de Cachito, y también algo muy importante para recordar es que de alguna manera él logró engañar a los genocidas, a los torturadores de la ESMA, porque en cuanto salió, los denunció y los metió presos, ¿no?, a gran parte de ellos. Claro, sí. Bueno, sí, Carlos Lorqui Panice, entiendo que ha sido para él un mazazo la absolutamente inesperada muerte de Cachito, ¿verdad? Sí, creo que para todos. Para todos, pero yo digo en particular, como bien lo decías vos, compañero, no solo en esto, en este tramo de posterior, sino en aquel tramo de cautiverio, ¿no? Sí, sí, sí, y él recordó también momentos de la militancia previa a eso, claro, al secuestro. Recordó también que a Cachito le mataron un hermano que murió en combate. Ellos militaban en el barrio de San Cristóbal, en Montoneros, y bueno, recordó un poco todo esto, claro. Y también dijo el sueco que justamente los genocidas de la ESMA desconfiaban de Cachito por esto de que habían matado a un hermano de él, ¿no?, a un hermano de Cachito. Y entonces no lo creían recuperable, digamos, ¿no? Claro. y también se habló un poco de lo que está pasando hoy en Jujuy, ¿no? Este poder de Blaquier, que pasan los años, 40 años, y el tipo sigue ahí haciendo de las suyas, sigue manejando el poder judicial, sigue manejando el poder de la policía, las fuerzas represivas están a su disposición, quedó claro en estos días. Y esto de Ledesma también nos recuerda a los orígenes, ¿no?, de este ingenio, que desde un principio usaban mano de obra esclava. En ese caso, los habitantes de ahí, los integrantes de los distintos pueblos originarios, estaban ahí, eran utilizados como mano de obra esclava, y así arranca, ¿no?, ese ingenio. Y hasta el día de hoy, mirá cuántos años pasaron, sigue haciendo la misma, sigue en lo mismo y sigue impune, porque en el momento en que se lo podía haber condenado y que podría haber estado, se podría haber avanzado un poquitito más en estas responsabilidades civiles, no se lo logró meter preso a Blaquier. No. No, y recién nos comentaba Moisés, corregidor, desde allí, desde Jujuy, que supo manejarse a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos gobiernos, supo manejarse el individuo como para estar a flote en prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Sí, sigue haciendo negocio. Yo una tontería que voy a decir es que en los precios cuidados, ponele, cuando hace unos años había precios cuidados, uh-huh, lo que tenía que ver con la canasta estudiantil, estaban ahí las cosas del Ledesma. Sí, claro. Estaban ahí las cosas de los cuadernos de él, ¿viste?, del ingenio. Sí, sí, así sí. Así que eso también, ¿no? El tipo continuó haciendo negocios con todos los estados. Uh-huh. En dictadura y en democracia también. Bien. Bueno, ¿te quedó algo que quieras comentar de allí, desde la plaza? No, estuvimos grabando audios que, bueno, vamos a escuchar a la noche en la retaguardia, uh-huh, en el programa Oral y Público, pero la verdad que la plaza de hoy, como fue la vez pasada, porque en realidad ya el jueves pasado también fue muy emotivo en relación a Cachito, sí, y bueno, son estos compañeros que luchan toda la vida, ¿no? Uh-huh. Creo que vale la pena recordar toda su historia de militancia y ponerse a pensar un poco también eso, ¿no? Cómo se logra la patria socialista por la que ellos luchaban. Está muy bien meter en cana a estos tipos, a estos genocidas, ya sean civiles, del brazo armado, y también no nos olvidemos la responsabilidad de la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero también tenemos que entre todos pensar un poco cómo lograr esa patria que por la que luchaban nuestros compañeros, ¿no? Absolutamente, sí. Que lo definía con una precisión quirúrgica, Cachito, además, ¿no? Sí. Cuando decía, no luchamos por esto, luchamos por una patria socialista, que es otra cosa. Sí, exactamente. Bueno, gracias. Cualquier cosa, estamos acá. La seguimos en cualquier momento, si es que así te parece. Te agradezco por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Y con Paulo, entonces, estuvimos comunicados, compañero de la retaguardia, allí en Plaza de Mayo. Continuamos con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos.

hasta hoy. ¿Quién pagó tus vicios caros? Fui siempre yo. Aposté por tu juego arriesgado, pero no gané. Y tuve que robar para poder conseguir lo que me ibas a pedir. Y qué tonto fui, no pude ver, no quise reconocer. Que mis guiata me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzura.

Bueno, mirá, tenés por supuesto la gente de siempre, las madres, los familiares, los expresos políticos que siempre encabezan la marcha, y de la detrás de la cual se nos crean hay gente de los pueblos originarios, del movimiento campesino, organizaciones estudiantiles de distintos lados del país, ¿no? De Salta, de Jujuy, corrientes sindicales combativas, sindicales como gente que vino del Chaco, la agrupación Jorge Weiss, bueno, el Frente Darío Santillán, gente de los partidos políticos de izquierda, o sea, diverso, y bueno, y también gente que está pidiendo los presos, todos los presos políticos, incluido también un colectivo sobre el tema de Milagro Sala, justamente, ¿no? Abarcando todos estos frentes, justamente. Claro. Y apoyando también la lucha de los trabajadores del sindicato azucarero de acá, de Ledesma, ¿no? Claro, hoy en la ruta 34, ¿verdad? Sí, ahora estamos en plena ruta 34, hemos cruzado el puente. Está entrando en Ledesma y vamos a confluir ahí en el corte de ruta, que ya se hicieron unas actividades ayer. Ajá. Hay un colectivo de Murga, de Buenos Aires, como te digo, una representación bien diversa, porque está desde los grupos más independientes, más críticos también con el sistema extractivista que también dejó el gobierno kirchnerista, mucha de la deuda que también ha dejado. Claro. También están representados sus sectores. Claro. Y bueno, ahí hay un punto de conexión con la lucha de los trabajadores azucareros hoy, porque el ingenio Ledesma sigue creciendo, ha crecido en el doble en la producción de bioetanol, de biocombustible, de caña, de azúcar, y sin embargo no puede pagar más que el ingenio azucarero más chico de Salta y Jujuy, que es el ingenio San Isidro. Ajá. Es lo que piden los trabajadores, que se equipare mínimamente el sueldo de este ingenio que tiene solo 700 trabajadores. Entonces ahí vemos como el modelo extractivista sigue creciendo con este actual gobierno, como una herencia también de lo que nada ha quedado el gobierno anterior, y el resultado lo pagan los trabajadores con más esfuerzo, más trabajo, menos paga y entregando su vida, su salud, con formas insalubres de trabajo, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo el intento también de comunicarnos con los trabajadores que han vuelto a cortar la ruta 34, pero seguramente hay dificultades. En estos casos sabemos que lo mismo que pasa contigo allí, hasta es difícil escuchar el teléfono, ¿verdad? Vos sabés, por lo que nosotros tenemos entendido, incluso en algunos lugares los trabajadores han tomado las sedes municipales. No tengo información. Está. Acá en Libertador no tengo información no. De eso, no. Realmente acá en todo eso no. No, en el Talar concretamente era el dato que nosotros teníamos. Ah, no, sí, en el Talar sí. Ajá. Eso, realmente, sí. Hay, digamos, que está pasando esas cosas, sí. Bien. Pero ya también es un problema de larga data, ¿no? Que ya viene de muchos años anteriores. Ah, o sea que se suma en este caso el reclamo de los trabajadores del campo, justamente, de los ingenios, a problemas de larga data, decís vos. Sí, pero está muy vinculado también, sí, a la presencia del Ledesma. Para ponerlo un poco, no sé cómo le habrán explicado la gente, los originarios del Talar, esa es la finca más grande del Ledesma, está a 60 kilómetros hacia claro. El noreste de la ciudad de Libertadores, General San Martín. Uh-huh. O sea, la zona donde mayor cantidad, digamos, de caña se cosecha y donde se ha expandido con desmonte de decenas de miles de hectáreas en estos últimos años, justamente con el gran negocio del biocombustible, donde ya hubo un conflicto hace dos años, intentaron implantar la máquina sembradora de caña de azúcar, una de las últimas tareas manuales que va quedando. Claro. Y dejando afuera a gente que tiene más de 10 años de antigüedad, que hasta el día de hoy no los han regularizado, siguen siendo trabajadores precarios. Uh-huh. Entonces tiene un alto grado de influencia en la vida cotidiana del pueblo del Talar, la empresa Ledesma, es un poder paralelo, pero sigue siendo una de las zonas más postergadas, con calle de tierra, alto nivel de enfermedades, tienen un depósito de herbicidas ahí en medio de la entrada del pequeño pueblo, con lo cual también seguro afecta a toda la salud de la población, y es la única fuente de trabajo, y explotado a un nivel muy grande. Entonces sí, realmente se vincula todo, ¿no?, la presencia de Ledesma, y un municipio que está al servicio, bueno, de esta empresa, y

el impacto del tarifazo, del ajuste, se está sintiendo cada vez peor en las familias. Se están pagando boletas, todo eso influye justamente en un peor vivir, ¿no? Esa es la cara justamente de lo que está pasando frente a esas. La quieren presentar que se viabilizar, se está ordenando, mucha desigualdad, y esto está viabilizando, y esto es lo que están mostrando el ingenio más grande de Sudamérica, ¿no? Bueno, allí hemos comenzado con una dificultad nuevamente en la comunicación. Oscar, te saludamos porque se ha complicado un poquito la comunicación, la seguimos en un momento más, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, está bien. Agradezco. Bueno, vamos a... El caminar siempre ha sido en esa marcha un inconveniente para las comunicaciones, ¿no? Sí, está claro. Escuchándome en un retorno extraño nuevamente. Decía que había que pararse a un costado, ver pasar la marcha. No hay momentos donde hay mejor recepción y momentos en los que no hay ninguna recepción, ¿verdad? Sí. Sin dudas. Y de todas maneras, me parece que lo que reflejaba Oscar allí en la charla, tanto en la primera parte, más en lo que tiene que ver con la historia de esta cuestión y aún hoy en lo que tiene que ver con esta marcha y con esta nueva coyuntura política nacional, creo que aporta al hecho de que ayer lo charlábamos con Martina Montoya, también integrante de Capoma, con quien seguro en algún momento de la tarde, antes de terminar esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, estaremos charlando, más que seguro. Y charlábamos respecto, ¿te acordás? A ese proceso que se fue dando en los últimos 4 o 5 años, que implicó que en algunos años hubiera contramarchas. Sí. A la marcha tradicional del Ledesma, digamos, contra repudiando los apagones, con el discurso de que Capoma y otros organismos de derechos humanos, familiares, lo que hacían era boicotear a la empresa, por lo tanto querer que la empresa cierre, por lo tanto querer que la economía de esa región se caiga de un plumazo. Y fue todo un laburo el que tuvieron que hacer para durante un par de anitos como para reacomodar la situación y volver a un esquema anterior en el que la población tuviera en claro que se está peleando por justicia, no se está peleando por el cierre de la empresa de ninguna manera, y que en todo caso, si se alcanzara justicia en esta causa, no son los organismos de derechos humanos los que tienen que resolver la cuestión laboral de los trabajadores, aunque les preocupe. Digo, es el Estado el que tiene que resolver esta situación y ponerla en su lugar y evitar que porque dos malandras van a juicio o a la cárcel, un montón de gente se quede sin trabajo, ¿no? Pero bueno, es una manera de enfrentar a unos contra otros. Sí, exactamente. Incluso recordemos que la gente, los gerentes y el mismo Blaquier había amenazado con retirar los capitales, irse de Libertador General San Martín, y uno realmente piensa, tanto se habrá creído que las tierras que le afanó a la población originaria son de él, que piensa que se las va a poder cortar y llevar a otro lado. Digo, porque la riqueza, la fuente de su riqueza es aquello que se apropió de los pueblos originarios, ¿verdad? Uh-huh. Sin duda. Claro, pero claro está que este discurso, como vos lo decías bien, ha tenido sus patas cortas, evidentemente, porque la misma población está viviendo eso y sabe. En Libertador General San Martín todos saben cómo fue el origen del Ledesma. Esa, uh-huh, esa es la experiencia, por lo menos, que nos ha quedado, que nos quedó claro. Todos saben cuál es el origen de la empresa. Uh-huh. Sí, sí. ¿Te parece hacer una pausa mientras buscamos, por ejemplo, a Martina, a ver si tenemos suerte y si tiene voz? Porque esta mañana estaba en dudas que pudiera agarrar el megáfono. Yo te puedo anticipar que hace 5 minutos, mientras no me quedaba otra que escucharlo sin participar, la escuché. Bien, entonces vamos con ella, dale. Escuché y hablaba. Muy bien. Pinta mata ríe que ahora vive, toca los árboles de mi boca, lléname con acuarela loca. Llévame a la fama que me sigue. Me desprendo de mi sol, un infierno de quimera, me desprendo de mi sol, porque para la otra vez quisiera la acuarela que quisiera la panela que el pozo del colo poeta. Pinta mata ríe y ahora vive, toca los árboles de mi boca, lléname con acuarela loca. Llévame la forma que me sigue. Siente vacío, y cuál es el color de mi condena si el hombre se me se río, si el hombre se me río. El cante que brilla largo, la boca cerra cantando, pinceles que pintan amargo, los cantes que vienen, ay, que vienen, que vienen. Bueno, como hemos acostumbrado hoy a la audiencia, avisamos, anunciamos que vamos a hablar con Ariana, después hablamos con otra persona, no importa. Ahí vamos con Gaby, Gabriela Ríos, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan todos? Acá, Fernando. No tanto gritar, pero bien, marchando. Marchando. Saliendo del monolito por los desaparecidos, yendo a la plaza, para luego también poder estar en el corte de los azucareros. Bueno, acá está Fernando Tevele desde la retaguardia, aquí Graciela Gurbitz, Claudina desde Córdoba haciendo redes, esta es la transmisión de la red. Bueno, o sea, a ver, una duda que tenía, que me olvidé, o tuvimos que cortar antes con Oscar por problemas técnicos, el monolito, ¿ha sido atacado este año? Sí, como todos los años, consecuentemente, hay que restituirlo, por eso los compañeros de las distintas murgas vienen a embellecer todos los años y a poner nombre por nombre de todos los detenidos desaparecidos. Uh-huh. Esta vuelta, además de hacer eso, dejaron un mosaico hecho con vitro, maravilloso, que la verdad vale la pena difundirlo. Todos los años los compañeros se toman el trabajo de hacerlo,

esta vez defendiendo a una compañera que le metieron miles de causas mientras estaba adentro, y que sabemos que tenemos nuestras diferencias políticas, pero no podemos sobretolerar que hoy Milagros siga presa, porque hoy es ella y mañana puede ser cualquiera de nosotros, porque esa la metieron presa por cortar una calle, no porque se afanó plata. Todo eso vino después, que sí. Todo eso es discutible, pero los métodos no podemos aceptarlos bajo ningún punto de vista. Gaby. Sí, Gaby, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Ya que introducís el tema de Milagro, te voy a hacer una pregunta complicada, pero supongo que incluso quizás el lugar donde estés marchando quizás hasta te impide responderme, pero ¿cómo es la columna de la Tupac hoy? La verdad es que esperábamos. ¿Es una columna multitudinaria como los últimos años? No. Generalmente vienen miles de compañeros de la Tupac y esta vuelta son pocos, pero están. Vinieron en una comisión con 4 o 5 micros, porque mañana hay una marcha grande por la liberación de Milagros. La verdad, lamentable, porque la lucha es toda. Son los 40 años donde también Milagro estuvo acá muchas veces, pero también es la lucha porque la compañera quede libre de alguna forma. Se nota, digamos, los tiempos políticos, cómo van cambiando. Hoy la ruta está plagada de organizaciones sociales, está plagada de compañeros de sindicatos, de ATE, de judiciales, los compañeros azucareros, de todas partes del país, y hay una columna bastante pobre de la Tupac Amaru. Cada uno sabe dónde está y por qué está, y me parece que ningunear una marcha como esta para solamente poner, digamos, las fichas en el día de mañana en San Salvador, nos da un poco de bronca. Pero bueno, este es el juego y hay que seguir. Obviamente vamos a ir mañana a la movilización, pero no la vamos a presenciar porque nuestro lugar está acá en el corte con la familia azucarera. Sí. Bien, igual, independientemente de las decisiones que hayan tomado los actuales dirigentes de la Tupac, nosotros coincido contigo, seguiremos pidiendo la libertad, de la misma manera que venimos pidiendo que no se judicialice a quienes están procesados o presos por luchar, más de 5.000 personas en los últimos años, ¿verdad? Exactamente. Acá, obviamente, el repudio es generalizado, pero de algunas organizaciones. Las organizaciones sociales que están acá durante todo el año, como te dije antes, saben de qué lado están, saben con quiénes están, por eso hoy están acompañando esta marcha y decidieron hacerlo como hace más de 40 años del golpe y desde el año 82 que se viene haciendo la marcha con Olga y todas las madres. Claro. Claro. Bueno, sí. Nosotros no podemos dejar de denunciar y que una consigna sobrepase a otra. Entendemos que hay que pedir por la liberación, pero también entendemos que los ex detenidos son la memoria viva de todo lo que sucedió. Y gracias a ellos hoy tenemos los juicios, gracias a ellos hoy tenemos que seguir avanzando, porque son la memoria viva de lo que pasó, como te dije. Claro. Y no podemos descansar en una consigna o en personalismos. La lucha es toda, es memoria, verdad y justicia, porque están los desaparecidos de democracia que hoy se reivindican en pocos lugares, solamente en el campo popular, pero en el que está en la calle, no el nacional y popular que es rentado, el que está en la calle de verdad. Gaby, la seguimos. Vas entonces hacia el corte, ¿verdad? Sí, vamos a parar un rato en la plaza. Ajá. A dar la vuelta, como históricamente la dieron las madres, y vamos todos al corte a apoyar a los compañeros azucareros. Perfecto, se van a dar, van a hacer el recorrido en la plaza que ha sido nuevamente también vestida, por lo que entendimos, con la pintura de los pañuelos en estas noches anteriores. Van a hacer ese recorrido y después van para el corte en la ruta 34. Sí, porque entendemos que hay que apoyar no solamente a los trabajadores, sino a los dirigentes que no se venden, como el compañero Vargas, que está ahí luchando y pechando contra todo un ingenio, contra todo un directorio, que le pone trabas y trata de desgastarlo. Sí. Porque son dirigentes que están a la cabeza de la lucha. No son dirigentes que matan a sus propios compañeros. No son los Gerardo Martínez que mandan a matar a compañeros por salir a reclamar y que estuvieron en la dictadura militar con el batallón 601. No son los Pedraza que mataron a Ferreira. Son los que están acá todos los días laburando cuerpo a cuerpo y con la familia, así que entendemos eso, que hay que estar ahí acompañando a ellos. Fer, ¿algo más ahí? No, contundente como siempre la negra, ¿no? Creo que ha dejado opinión clara e insisto, contundente. Le decimos hasta luego entonces. Hasta luego, Gaby, por difundir. No, gracias por estar. Un abrazo. Bueno, allí Gaby Ríos desde justamente la marcha. Ya estamos prácticamente entrando en Libertador General San Martín. Durante esta charla deben haber llegado ya o estar muy cerca de la plaza, para después dirigirse entonces hasta el corte. Fer. Es inevitable la referencia que cruza toda esta jornada, por supuesto que también la transmisión que estamos haciendo a Cachito, ¿no? A Cachito Fuchman, que seguramente estaría ya en este momento. Lo hizo Paulo desde la plaza, lo hizo, creo, sin nombrarlo, la negra recién. En sus lágrimas, sí. En sus lágrimas. Y la verdad es que es inevitable también, me parece, que nosotros hagamos una referencia mayor a su figura por lo que implicó. Creo que lo que vimos en estos días y lo que estamos viviendo en estos días y transmitiendo a través de la radio en Jujuy, es decir, recordar algo que sucedió hace 40 años, pedir justicia y a la vez pedir por los derechos de los trabajadores de esa misma empresa, es decir, ese linkeo permanente entre el ayer y el hoy, que en Ledesma es más sencillo, pero que en otras causas es más difícil de instalar socialmente. Cachito era una referencia en eso, ¿no? De estar en los juicios, de apoyar a los juicios desde su condición propia de testigo. Y a la vez de estar en todas las luchas donde era necesario que estuviera, ¿no? Lo nombraban al sueco y vos le decías acertadamente a Paulo que el sueco Carlos Lorquipanice, su gran compañero, sin dudas está pasando un momento más duro que el resto del universo, ¿no? De hecho, el otro día en una de las instancias en el velatorio, Norita, la integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, se le acercó y le dijo: todos lo sentimos, pero sin dudas que vos lo sentís más, ¿no? Sí. López Torné. Sí, no era López Torné. Hay una tríada en realidad que está lamentablemente incompleta por lo que ha hecho el terrorismo de Estado, que es el sueco, Cachito, y la historia menos conocida, pero que ellos, y especialmente Cachito, se encargaba de contar, que es la historia de Blanca Firpo, la Betty, que se fue al exilio en Suecia una vez que salió de la ESMA, junto con Lorquipanice también, pero formó familia allá y decidió no venirse, está unos meses allá, unos meses acá. Y Cachito siempre recuerda la historia de la Betty, que si me dan dos minutos yo la recuerdo también, porque da cuenta de cómo cuando vos tenés las ideas claras, en las peores circunstancias es más fácil que aparezca esa instancia de dignidad, aún en los peores espacios como era ese sótano de la ESMA y la huevera. cuando lo estaban torturando a Víctor Basterra, a nuestro compañero Basterra, recién ingresó a la ESMA, había sido secuestrado junto con su compañera de aquel momento y su pequeña beba, Eva, María Eva Basterra, que tenía tan solo meses, y como Víctor no cantaba durante la tortura, uno de los torturadores salió hacia la sala de al lado de la huevera, que era la sala de tortura de la ESMA, e ingresó a donde la Betty tenía a la beba y le dijo: dame a la beba. Y la Betty no dijo nada, pero dio vuelta a su cuerpo de manera tal de esconderle a la beba, en un acto que, sin siquiera mediar palabra y en ese contexto de poder de parte de los genocidas, hizo que el tipo se diera vuelta y se fuera. Con todo el poder a cuestas, no se pudo bancar ese gesto digno de la Betty, que de esa manera salvó a María Eva de ser torturada, porque lo que hacían y lo que han hecho con otros compañeros, de hecho, es ponerles a los bebés encima y pasarles picana con los bebés encima, uh-huh, para que entregaran los datos que no estaban entregando antes. Uh-huh. Bueno, en el caso de Víctor se zafó de esa, en otros casos muy cercanos no se zafó de esa, y por eso quería también traer la aunque uno pueda pensar que no tiene mucho que ver con Ledesma, traer la figura de la Betty, que sabemos que la está pasando mal porque lo perdió a Cachito y está a la distancia, uh-huh, y no puede abrazarse con nadie más que sus hijos, que por otro lado son voluntarios, sus hijos que se criaron, nacieron en Suecia, se criaron en Suecia, casi no hablan español, y que son voluntarios para ir a las playas griegas a tomar bebés, como su mamá en la ESMA, uh-huh, y rescatar a los chicos de las costas, en el caso de los inmigrantes que llegan a las costas de Grecia. Mirá vos qué paradoja, ¿no? Vamos a un tema musical, Fer. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Como recordarás, Fernando, los poemas que canta esta canción estuvieron presentes el jueves en este homenaje improvisado allí, a los pies de Cachito, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Que siguen peleando para nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara, sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. Hallarán en la alborada del día que se presiente. Y aunque el cuerpo se me muera,

el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Desde acá vamos imaginando un poco ese recorrido que está realizando la marcha, que arrancó en Calilegua aproximadamente a las 16 horas, sí. Y que ya estará pegando la vuelta, suponemos, alrededor de la plaza principal de Libertador General San Martín. Sí, como bien lo fuimos también recorriendo, fuimos recorriendo un poco en fotos, ¿no? Porque los compañeros fueron mandando de todas las actividades que se fueron haciendo, o sea que seguramente tendremos para hoy dentro de un rato también un poquito de ese recorrido de la marcha que se está haciendo. Y creo que está Fer también ahí, ¿no? Sí, nosotros estamos acá. Es más, yo les voy a decir ecos, pero no se asusten como al principio de la transmisión. Lo que les quiero decir es que Ecos Córdoba, a través de Javi y de Claudina, están laburando en las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos, subiendo fotos de allá, difundiendo desde esa herramienta que son hoy las redes sociales. Bueno, un poco volvimos acá porque nos está costando un poco, seguramente, o están en algún lugar parados o están en algún lugar donde no nos podemos comunicar con Jujuy, seguimos intentando. Pero mientras tanto, bueno, el otro día, por lo menos para nosotros, tuvimos, conocimiento de que el sindicato de azucareros tiene una radio que se denomina Bajando Caña. Uh-huh. ¿Vos sabés también de eso? Sí, en realidad nos enteramos al aire el jueves pasado en el Enredando. Le contaba hoy a Dani, porque además la charla fue, Daniel me estaba contando, me dice, no, porque además ahí tienen una radio Bajando la Caña, y yo le iba a preguntar cuál, pensando que me hablaba de una radio tradicional que hablaba en contra de los trabajadores, pero en realidad se refería a la radio del sindicato. En realidad nosotros nos enteramos el jueves pasado, a minutos de la represión, cuando los compañeros de Jujuy nos avisaron y estábamos haciendo el Enredando, rápidamente charlamos con uno de los compañeros, ustedes se deben acordar el apellido mejor que yo. Paredes. Y como de curioso o de chusma, en su WhatsApp tenía una foto donde estaba dentro de un estudio de radio, le pregunté si hacía radio y me contó parte del proyecto, porque obviamente no estábamos en el contexto adecuado después de la represión para que me contara sobre eso, pero bien, saludamos siempre desde la red y de nuestros medios que haya organizaciones dispuestas a tomar la comunicación en mano propia, ¿no? Sí, aparte desde el lugar del sindicato, como bien lo dices en alguna parte de las presentaciones, dicen, no venimos a competir con nadie, sino que venimos a hacer comunicación, venimos a proponer una radio distinta, una emisora que venga a educar, que venga a capacitar, a dialogar, a consensuar. La verdad que tenemos muchas expectativas, ¿no? En esta radio en Libertador no es fácil seguramente poner al aire una radio, y lo que ellos intentan es concientizar justamente sobre lo que es esta lucha de los trabajadores a todo Libertador General San Martín y seguramente más allá de Libertador General San Martín. Uh-huh. Bueno, ayer leíamos cuando estábamos charlando con Martina Montoya de Capoma por la noche y ellos estaban en el corte, yo leía una nota del Tribuno de Salta, uno de los medios tradicionales de allí de Salta, que daba cuenta del corte de los trabajadores y las trabajadoras en la Ruta Nacional 34, y en realidad la noticia no era el corte, sino que lo que decían era que había no sé cuántos kilómetros de cola de gente que no podía pasar, es decir, preparando el estofado para lo que finalmente terminó sucediendo durante la madrugada, cuando el auto de policía que estaba allí custodiando se rajó unos minutos. Hoy a la mañana suponíamos que a buscar la pizza. Y entre tanto sucedió lo que sucedió del enfrentamiento, ¿no? Claro, que mandaron a estos muchachos prolijitos para ver si se podía disolver, y terminaron ellos disueltos. Nosotros nos enteramos esta mañana, como decíamos, ustedes, ustedes estuvieron hablando con Alejandro Paredes, no me había quedado claro a mí el otro día, ¿verdad? Y ahora, esta mañana, volvimos a hablar con él, y claro, la intención fue tener un dúplex, tener un momento de intercambio en el aire, en esta... un triplex sería, exactamente, en esta transmisión, pero obviamente los mismos que están en la radio son trabajadores también. Claro. Alejandro había estado durante toda la noche en el micrófono, durante toda la noche allí sosteniendo la comunicación, algo indispensable para ellos, y en este momento yo imagino que debe estar durmiendo. Uh-huh. Porque hay un punto de resistencia, ¿verdad? En el físico, ¿qué va a hacer? Y lo otro, déjalo, que ¿cómo? Déjalo dormir la siesta, pobre hombre. Sí, dejémoslo en paz un rato, claro. Y lo otro que también me llamó muchísimo la atención en relación a esto, en que en pocos años, si no que me equivoco, 4 años que hace que lograron el voto de los trabajadores para poder representarlos en el sindicato y cambiar la historia del sindicato azucarero allí, que era una permanente connivencia con la patronal de Ledesma, en estos pocos años se lograron cosas como, por ejemplo, pasar un documental sobre Nora Cortiñas en la sede de Soeil y tener una radio. Digo, no es solamente las reivindicaciones que han llevado adelante, sino su inserción en el mundo de Libertador General San Martín y en el resto de las actividades, cómo ha cambiado en estos pocos años, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin dudas. Bueno, a ver, antes de llegar esta conducción al sindicato a cargo de Rafael Vargas, claramente había un sindicato que además tiene nombre de shopping, ¿no? Le pusieron nombre de shopping, que más que defender el derecho de los trabajadores, defendía el derecho de la patronal, ¿no? Parecía como sí, una cámara empresaria. Claro. Sin embargo, con un simple, no tan simple, cambio de gestión, se ve claramente cómo estalla un quilombo que estaba contenido por una conducción burocrática, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de escuchar el audio que envió ayer Mirta Israel de Pañuelos en Rebeldía. Entiendo que Mirta está allá, y mandó un audio cuando Rafael Vargas, el secretario general del sindicato, llega a uno de los cortes, a la asamblea, e informa sobre la situación, y es el que tiene la posición más moderada. Pero cuando, porque de hecho dice, bueno, no vamos a poder sostener esto mucho tiempo, tomémonos descanso, y de fondo se escucha como una mayoría de trabajadores le dicen que no y que no, y él, lejos de decir yo soy el secretario general, dice, bueno, acá se hace lo que la mayoría quiere. Sí, ¿no? Lo tenés a mano el audio, porque yo lo escuché, pero quizá haya algunos de quienes están en este momento prendidos con la transmisión que no lo ha escuchado. Si lo tenés a mano y tenés ganas de ponerlo en el aire, estaría buenísimo. Dale, dame un segundo. Sí, por supuesto. Me tenés mucha fe. Te tengo fe, claro está, a que estás... sí, confianza en este caso. Dame un segundito. Lo vas a encontrar. No sé si es posible. Sí, lo vamos a encontrar, pero... a ver, mientras tanto, a su vez, aquí estamos intentando nuevamente comunicarnos con alguno o alguna de las compañeras, incluida Martina también, a quien hemos prometido a la audiencia conversar con ella, tener la voz o lo que le quede de voz a Martina Montoya en el aire. Vamos a ver, insisto en esto, es complicado, es una marcha como tal, tiene su propia expresión sonora, que va desde la murga hasta el megáfono. O sea, la murga, lo señalo porque en general está cerrando la marcha, hasta el megáfono, que es el que abre la marcha, y claro está, va a seguir siendo complicado comunicarnos. Lo mismo nos pasa con el corte, con los trabajadores que ya están en el corte, tanto con Vargas, con quien estamos tratando de comunicarnos, como con otros trabajadores, representantes allí de los trabajadores del sindicato Soeil, que están, sabemos, están en el corte, porque eso es lo que nos han contado en la sede del sindicato con la que sí nos comunicamos hace un ratito. ¿Te damos más tiempo con un tema musical y después retomamos este tema? ¿Qué te parece? A ver, ya te digo, ¿eh? Bueno, esperamos un poco, ahí estamos. Habíamos tenido un ofrecimiento de 50 pesos en el... No se escucha, ¿eh? Me van a tener que dar otra oportunidad. No se escucha, será en otra oportunidad. No hay problema. Vamos entonces a un poco de música y continuamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta lluvia que nos ama. Viento norte, solitario y compañero, me transportas al origen de los tiempos. Soy un halo sin fragancia desandando tus montañas, niña fuego de la América sangrada. Sos el verbo que acaricia mi palabra. Primero, vamos a corregir, yo dije Alejandro Paredes, es Alfredo Paredes, me habían pasado mal el nombre, el compañero que me lo pasó, ahora Javi me acaba de corregir, Javi, Radio Pueblo, con quien ya estamos comunicados, gracias por la corrección, Javi. ¿Javi? Sí. Sí, te decía, gracias por la corrección, es Alfredo, entonces, Paredes y no Alejandro Paredes. Sí, el compañero está encargado de la prensa del sindicato, con él estuvimos charlando el lunes en el Entrenando las Mañanas. Así es, sí, y también el jueves de la semana pasada estuvo hablando Fer ahí. Está Fer ahora también, ¿eh? Ah, hola Fer. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo va? Todo bien, Fer, ¿vos? un mobilero de lujo, Mechulán. Bien, gracias, gracias. Y también estoy yo, no me, acá me están obviando, ¿eh? Hola, no, Javi. Mira, un saludo grande. Bueno, ¿por dónde andan? Estamos entrando de Ledesma. La marcha ya recorrió los 7 kilómetros, más o menos, que tiene el recorrido de Calileo a Ledesma, y nos dirigimos a la plaza central del pueblo. Como te comentaba fuera del aire hace un rato, la intención, que era una propuesta de los compañeros de Capoma, era poder llegarnos hasta el corte, donde están los compañeros trabajadores del sindicato, así que eso va a ocurrir de acá un rato, porque estamos lejos todavía del corte. Uh-huh. El corte se está realizando, como lo dijo Moisés en la salida anterior, a la entrada de la ciudad. Uh-huh. A la entrada de la ciudad, pero por otro lado, ¿no? Bueno, no, claro. No es que ustedes pasaron ya por el corte, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bien. Está bien. O sea que aún falta la vuelta a la plaza, por ejemplo. Aún falta eso, sí. Sí, sí, prácticamente vamos a atravesar toda la ciudad. Claro, claro, bien. Bueno, ¿cómo lo viviste? Desde lo personal también, ¿cómo lo viviste esta marcha? Sí, bueno, siempre esta marcha implica, ¿no?, un motivo más para salir a marchar. Creo que en estos momentos y por la represión del jueves pasado, cobra mayor relevancia esta marcha, ¿no? Como yo decía hace rato, la empresa Ledesma otra vez en el tapete, y seguimos pidiendo justicia por los compañeros y compañeras desaparecidos, y justicia también por los compañeros trabajadores del sindicato. Claro. Fer. Che, Javi, comparado con otras marchas, ¿llegó menos gente de otros puntos del país? Porque esta es una marcha que se hace ahí en Jujuy, desde Calilegua a Libertador General San Martín, pero es una marcha claramente nacional. Sí, esta es una marcha donde todos los años vemos gente de todos los puntos del país. Este año se da la particularidad, bueno, como todos ya saben, con Milagros Sala encarcelada, la organización social Tupac Amaru quedó debilitada, se notó poca presencia de la Tupac, pero de todas maneras hubo presencia a nivel nacional en la marcha, no como otros años. Porque no deja de ser llamativo eso como dato, en el sentido de que, bueno, los números redondos son atrayentes para mucha gente, y estamos a 40 años de aquel hecho, pero me parece que también hay que poner en la balanza incluso la incipiente crisis económica que le impide a mucha gente disponer de no sé cuánto sale un pasaje para poder ir hasta allá, pero me imagino que no menos de 2.000 pesos. Sí, seguro, la situación económica influye mucho, incluso nosotros que vivimos a 2 horas de Ledesma también se nos dificulta, así que me imagino que eso habrá influido bastante a la hora de decidir venir. Sí, claro, ha sido así. Bueno, nosotros nos habíamos propuesto una transmisión que debería haber finalizado 17:30. Así de horizontales como somos, esto está en algún spot por otro motivo, cuando se discutía el tema de las cortinas. Hemos llegado a las 18. Hay quórum entre nosotros tres como para ir pensando en cerrar la transmisión. Vos decís que hagamos asamblea al aire. Exactamente. Bien. Mi posición, ¿puedo fundamentar? Sí, claro. Por supuesto. Y mi posición es que está bien que podamos cerrar ahora. Hemos hecho una transmisión larga. Como suelen ser las transmisiones de la red, pero han pasado diferentes tipos de voces, han pasado desde compañeros de Capoma hasta los compañeros de Radio Pueblo, aportando las miradas. Pudimos ir a la Plaza de Mayo con el informe de Pablo. Me parece que está bien, voto por la afirmativa de cerrar esta transmisión en este momento, sobre todo pensando que solo me quedan 2 horas para poder para hacer mi tercer programa del día. Claro, sí. Javi. Sí, lo que ustedes dispongan, compañeros. Nosotros desde acá todavía nos queda un rato hasta llegar al corte, así que por lo menos una hora más. Me parece muy gratificante, ¿no?, lo que contaba Fer, que hayamos podido tener desde la Red Nacional de Medios Alternativos un programa especial, ¿no?, como ya venimos trabajando en conjunto hace varios años, así que es para no despreciar y para estar bastante contentos, ¿no? Sí, bueno, sí. Aparte seguramente vamos a tener después, vamos a conectarnos en algún momento para ver la llegada al corte y cómo están también los compañeros y cuál es la situación. Eso seguramente queda pendiente para poder difundir en distintos programas que hacemos distintos compañeros de la red, ¿no? Sí, seguramente el conflicto no va a tener una solución hoy, así que vamos a seguir en contacto con los compañeros trabajadores. A ver si esto se resuelve o no. Bien. O sea que ustedes en la colectiva votan ahí por también levantar la transmisión. Hacer un cierre en este momento con Javi también en el aire, agradecerle a él habernos llevado hasta allí, hasta casi la Plaza del Libertador General San Martín. Entendemos que falta todavía, como bien lo decía Javi, un rato largo hasta llegar al corte propiamente dicho, y estar atentos. Nosotros vamos a seguir acá atentos, seguramente ustedes allí también, Fernando, a cualquier cosa que pueda acontecer alrededor de esta demanda y de esta lucha que están sosteniendo los trabajadores azucareros allí en Ledesma. Quedamos en alerta como todos los días desde hace 8, a partir del corte en la Ruta Nacional 34. Así es. Entonces, un fuerte abrazo, Javi. Bueno, compañeras, muchas gracias por la comunicación. Bueno, esto también demuestra la fuerza que como medios comunitarios tenemos, ¿no? Así que, la verdad, una alegría. Saludamos también a Ecos Córdoba y le damos, nos despedimos también de los compañeros allí de Javi y de Claudina. Están haciendo redes, así que también ellos han participado de esta transmisión. Sí, sí. Bueno, Fer, como siempre, bueno, también ha sido un gusto, ¿eh? Abrazo, un placer siempre compartir aire con ustedes. Yo creo que es un poco más que lo que dijo Javi recién cuando decía, cuando resaltaba el hecho de que nos hayamos metido una vez más en una transmisión conjunta. Que ustedes hubieran podido hacer solo, nosotros también, y que tomamos la decisión político-comunicacional de emprender este camino todos juntos, y que tiene que ver con que también estamos intentando romper con eso que nos metieron tan fuerte en la cabeza. Yo insisto siempre con esto, de que nos han enseñado desde tan chiquitos que entre iguales hay que competir, que entre iguales intentar juntarnos y fortalecernos para conformar un espacio mayor como es la Red Nacional de Medios Alternativos, y que no se nos pierda el objetivo de que a todos nos interesa que estas cosas se difundan más que tan solo a través nuestro. Me parece que podemos decir una vez más, tarea cumplida también en ese sentido, que no es poco. Acompañamos esas palabras. Un abrazo. Y muchas gracias a todos y todas aquellos y aquellas que nos han acompañado hasta aquí. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma, quiero hundirme palomita hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, el sol morirá, morirá.